Seguro. Ok. Se graba. Señora, pero solo una vez, mujer. Desde el día que te conocí, mi vida era muy feliz. Cuando el amor llegó a mi corazón, la paz de mi vida cambió. Qué difícil es vivir así, vivir con desamor. La culpa la tienes tú, por tu infamia y tu traición. Yo quisiera que te vayas lejos, no quisiera que regreses nunca. Eres una mala, mala mujer, ándate, mujer. Yo quisiera que te vayas lejos, no quisiera que regreses nunca. Eres una mala, mala mujer, por eso ándate, mujer. Adiós, chao, vete, no vuelvas. Cuando el amor llegó a mi corazón, la paz de mi vida cambió. Qué difícil es vivir así, vivir con desamor. La culpa la tienes tú, por tu infamia y tu traición. No quisiera que regreses nunca. Eres una mala, mala mujer, por eso ando de ti, mujer. Yo quisiera que te vayas lejos, no quisiera que regreses nunca. Eres una mala, mala mujer, por eso ando de ti, mujer. Quisiera que vivieses nunca. Eres una mala, mala mujer, por eso no vete, mujer. Yo quisiera que te vayas lejos, no quisiera que vivieses nunca. Eres una mala, mala mujer, por eso no vete, mujer.